el programa deportivo de Radio Panamericana, que también se retransmite allá en el sur del Valle de Punilla. Estamos hablando de la gente de Radio Roja. Un saludo para allá, para Casa Grande. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Cancha que los parió. Este hermoso programa que tenemos dedicado al deporte, donde le damos el espacio a los, las y les deportistas del Valle de Punilla. Si querés comunicarte con nosotros, con nosotras, puedes hacerlo a nuestro celular. Comunicate al 3548-15-600-150. También puedes visitar nuestra página en Facebook, Radio Panamericana FM 99.3 Huerta Grande. Podés enviar un mensaje de correo electrónico a radiopanamericanahuertagrande@gmail.com. Y también, si querés, podés visitarnos aquí en la calle Argentina 1050. Esto es en el barrio panamericano de Huerta Grande, en el Valle de Punilla. Y en el día de hoy vamos a estar teniendo, como siempre, la columna de Maxi Bresan, que nos va a estar hablando de la Liga Departamental de Punilla, y tendremos un breve repaso de todas las fechas que se estuvieron disputando en los fines de semana anteriores, ya que este fin de semana, por la elección, no hubo fecha de la Liga Departamental de Punilla, bien digo, pero sí jugaron los pibes, así que también estaremos hablando de las inferiores de esta hermosa liga que tenemos en nuestro valle. También vamos a estar hablando de la Copa de la Superliga, hubo Copa de la Superliga este fin de semana, jugaron los equipos grandes de nuestro país, y también tendremos todos los resultados al respecto. ¿Qué más? Tenemos que se viene el Mundial de Francia, se nos viene, estamos a menos de un mes del Mundial de Francia 2019, estamos hablando del Mundial Femenino, de lo cual nuestra selección argentina muy orgullosamente va a estar disputando, arranca el 10 de junio, ya te tiro la fecha. Así que bueno, vamos a estar hablando de eso también, y algunas perlitas que tenemos, gente que sale a hablar en el medio de este quilombo del mundial que se nos viene encima, donde hay un montón de cosas, obviamente, como todos los mundiales, hay un montón de quilombo, de guita, de cosas, así que bueno, eso vamos a estar hablando. Nos vamos al primer tema, mientras nos comunicamos con Maxi Bresan, vamos a escuchar a... ¿cómo se llama esto? Callejeros. Rebelde, agitador y revolucionario. Y ya venimos. Hoy me sacrifican como un cerdo por no estar de acuerdo con conservas y militares, por no querer altares de oro y sangre. Me acusan de rebelde, agitador y revolucionario, por no pensar lo mismo y decirlo, que los que abusan de mi gente a diario. Cae el agua desde el cielo sobre un mar de desconsuelo, eterno este silencio lleno de real desolación. Mi madre me llamó Jesús, y hoy mi pueblo me llora en la cruz. Pero van a ver un día, todo cambiará, habrá una iglesia que comprenderá al reprimido y no al represor. sola historia, años que no encuentran solución. Mi madre me llamó Jesús y hoy mi pueblo me llora en la cruz. Pero van a ver un día, todo cambiará, habrá una iglesia que comprenderá al reprimido y no al represor, y será honesta como lo fui yo. Tal vez no, tal vez no, tal vez no, tal vez no, tal vez no. Seguí escuchando La Cancha que los parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. ...12 y 43 minutos... estamos aquí en La Cancha que los parió, en vivo y en directo para Radio Panamericana y también para Radio Roja. Así que, como anunciamos al principio de este programa, estamos en comunicación telefónica con un especialista en la Liga Departamental de Punilla. Estamos hablando de don Maxi Bressan. Buenos días, don Maxi, ¿nos escucha? Buenos días, tocayo, ¿cómo le va? Saludos para toda la gente de Huerta Grande, de Casa Grande. Ahí escuché que están saliendo para Radio Roja, también se van para arriba, ¿eh? Y así desde a poquito vamos creciendo, usted vio cómo es esto. Está bien, está bien. Un saludo grande para los amigos de Casa Grande. Claro que sí, para los amigos, las amigas, todo el mundo allá en el sur del valle. ¿Cómo anda, Maxi? ¿Cómo andamos este fin de semana? Sin fútbol grande, eso ya lo anunciamos. Sí, sin fútbol grande con el motivo de las elecciones. Uh-huh. Volvieron a jugar los chicos después de un mes. Recordemos que pasaron, bueno, algunas elecciones en algunos pueblos, después la lluvia, algún que otro feriado, bueno... Hace un mes que no jugaban los chicos, volvieron a jugar el sábado. En el caso del Sportivo Huerta Grande, recibió a 25 de mayo en su cancha. Bueno, y se pudo desarrollar todas las fechas de las divisiones formativas, que van por la quinta fecha. Uh-huh. Recordemos que van a ir hasta la séptima, en esta primera vuelta, digamos. Sí. Después ahí se van a cruzar los de la zona A con los de la zona B para definir el campeón de cada una de las divisiones. Recordemos que son 5 las divisiones: la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava. De cada una de esas divisiones va a haber 2 clasificados de cada zona que jugarán una semifinal y posteriormente la final para definir el campeón de esa divisional en las formativas de la Liga de Punilla. Excelente, Maxi. Contanos una cosa. Sabemos que antes hubo un poquito de fútbol grande también. ¿Querés hacernos un breve repaso en qué fecha estamos, más o menos un repaso? Sí, porque el 25 de mayo se aprovecharon el feriado para recuperar algunos partidos que se debían en el fútbol de primera, en la reserva y el femenino. Uh-huh. Que son los días domingos donde se juegan estos partidos. Bueno, se aprovecharon para recuperar algunos partidos. Se terminó jugando la fecha 7. Creo que quedan 2 partidos por jugarse, 2 encuentros, en realidad no son 2 partidos, porque cada encuentro tiene 3 partidos, tiene claro, de cada una de las categorías que juega el domingo. Uno de ellos es ENFI, que no es más ENFI, se llama Vialema C, frente a Tiro Federal, y en la última fecha, que también el conjunto de Viale suspendió su partido por cuestiones climáticas, bueno, le falta jugar esos partidos. Si no fuera por esos encuentros, estamos al día con la fecha 7 en la Liga Departamental, o sea que la próxima fecha que se va a disputar es la fecha 8, y como, bueno, habíamos dicho, Huerta Grande consiguió una gran victoria frente a quien venía puntero, frente a Martín Ferreira, el domingo pasado, el anterior. Uh-huh. Fue por 2-0, y esa forma le arrebató la punta del torneo, porque tienen la misma cantidad de puntos, pero mejor diferencia de gol para el conjunto de Huerta Grande, que quedó en la cima de este torneo, que será muy largo, Maxi, lo recordamos sí. siempre, pero bueno, está arriba Huerta, ¿no? Está arriba Huerta, esa es la noticia hasta el momento. ¿Tenemos idea cuándo se va a volver a jugar, cuándo se juega la fecha de primera? Sí, este próximo domingo va a haber fecha seguramente primera, si es que el tiempo lo permite y no pasa nada raro, va a haber fecha de primera este domingo. Bueno, excelente, Maxi. ¿Alguna otra cosita más que quieras compartir con la cancha que lo parió? Sí, repasito por alguna otra actividad. Claro que sí. El sábado en Huerta se jugó el básquet femenino. Ajá, La Asociación de Básquet de Punilla está llevando adelante un torneo de básquet femenino. Se jugó la primera fecha, se jugó en Cruz del Eje hace 15 días. La segunda fecha se jugó el sábado en Huerta Grande. Las chicas arrancaron en un torneo de 3x3 en la categoría U14. Uh-huh. En la U16 Huerta enfrentó en el clásico frente al Atlético La Falda. Apa. Y Tanti lo hizo con Olazón de Cruz del Eje. Y en primera división del femenino, Huerta cayó frente al equipo de Vialema C. Recordemos, segunda fecha entonces del básquet femenino de la Asociación de Punilla. La próxima fecha será el sábado 25 de mayo en Tanti. Todos a Tanti entonces, muy bien, a seguir el básquet de Punilla, el básquet femenino de Punilla. Excelente, claro, Maxi. Que sí. Bueno, amigos, le mando un abrazo grande. Ayer han tenido acto eleccionario ahí. En Huerta, en Casa Grande, ¿para cuándo es? En Casa Grande lo tenemos el 9 de junio. El 9 de junio. Sí, lo tiraron muy, muy atrás. Para desconocerse con todo el mundo. Bueno, entonces, saludo para todos ahí. Esperemos el lunes estar de vuelta en contacto con ustedes para contarles lo que haya sucedido el fin de semana. Claro que sí. Huerta enfrenta a Racing, ¿eh? ¿En cancha de Huerta? En cancha de Racing, en Valle Hermoso. Clásico de los clásicos, picante, con un Huerta que viene puntero. Me gusta. Bueno, ahí estaremos, Maxi. Un abrazo grande, amigo. Un gustazo. Seguí escuchando La Cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Muy bien, ahí escuchábamos a Maxi Bresan y un repaso por todas las categorías de la Liga Departamental de Punilla, y también le agregamos el básquet. Recordamos esa noticia, que se está disputando el torneo de básquet femenino. El fin de semana que viene se sigue en Tanti. Así que bueno, a las 12:49 en la cancha que los parió, nos vamos al segundo tema, en este caso, Los Espíritus. Negro Chico. Negro chico tiene hambre y la madre lo mandó a pedir. Negro chico tiene hambre y la madre lo mandó a pedir. Si la calle no me mata, a la noche me voy a curtir. Juntando las monedas, negro chico así aprendió a contar. Sí, juntando moneditas, negro chico así aprendió a contar. Si quieres contar billetes, de afuera la vas a mirar. Si hace frío hay un fuego al costado de la vía del tren. Si hace frío hay fuego al costado de la vía del tren. Toman vino y hay puchero. Negro chico aspira poxy ran. We'll be right back. llorar. Estás escuchando La Cancha que los Parió, tu lugar desde la cuna hasta el cajón. Y 53 minutos a vivo por Radio Panamericana y también por Radio Roja para el mundo a través de todos los interneces que existen y existirán. Tenemos el gusto, el agrado y el placer de presentar a la presidenta del Club Social y Deportivo Casa Grande, que estamos en comunicación telefónica, que nos va a contar al respecto del torneo de ajedrez que se disputó en la Feria de la Estación de Casa Grande. Buenos días, Romina, ¿nos escuchás? Aplausenla. Hola, buen día, Javi. Buen día para toda la gente de la Panamericana. Y de La Roja también, che. Sí, la Radio Roja también, siempre claro. Los amigos presentes. Muy bueno. ¿Cómo estás, Romy? Buen día. Bien, buen día. Bueno, contentos. La verdad que ahí quería hablar sobre la actividad del sábado en la feria. Ya el paso, los pasos que va dando el club se van visibilizando y eso está recontra mil bueno. La gente se va acercando, va sabiendo la dinámica que pretende el club, que es bien social, que es bien integral, que tiene que ver con que es bien inclusiva, ¿no? Claro. Desde las diferentes edades, que quedó demostrado el sábado en la jornada de la feria, se realizaron dos torneos relámpagos de ajedrez. Uh-huh. Y hubo como un margen de edades bastante dispares, desde pequeños, desde 6 años hasta gente mayor, digamos. Uh-huh. Así que muy contentos por la participación de la gente, porque los proyectos se van concretando y eso es como que da una energía y estimula a seguir, ¿no? Pareciera ser que a la distancia uno lo ve y pareciera ser que el pueblo de Casa Grande comienza a sumarse a este proyecto, ¿no? Como el eslogan que presentaron desde el club. Claro, porque un pueblo lo necesita y lo merece, ¿no? Apuntamos a que todas las actividades o la presencia de un club en un pueblo es fundamental en esta, en el crear lazos sociales, en poder generar actividades de diferentes temáticas, digamos, no solo deportivas. Queremos siempre aclarar por ahí, porque por ahí el club se asocia siempre, está ligado más a lo deportivo, y si bien creemos que es sumamente importante, porque también tiene que ver con una cuestión de salud, por una cuestión de tirar líneas saludables, ¿no? Uh-huh. Pero también integrar esto de la cultura, de lo social, de diferentes actividades más de corte artístico. Así que bueno, está bien, está en Casa Grande eso, es como que está despertando ya con la feria, con el club, son todas construcciones sociales de un mismo pueblo que están pisando fuerte, que se están haciendo sentir. Y eso la verdad que como habitante de Casa Grande me súper enorgullece, que estemos en esta vibra todos los compañeros ahí en los diferentes espacios estos que estamos construyendo. Así que bien. Claro que sí, y pareciera ser que esto del ajedrez y del deporte no tan físico, también lúdico, no en el Valle de Punilla no está del todo explotado, ¿no? Tenemos el club de ajedrez en Cosquín, pero no conozco de muchas grandes actividades que se den al respecto de ajedrez o de otro tipo de deporte o de este deporte más lúdico, por así decirlo, ¿no? Que es bueno, claro, que no se den esos espacios. Sí, y aparte de esto de que también fue un estímulo para nosotros como habitantes de este pueblo hermoso que tenemos, es el hecho de que siempre cualquier actividad que nosotros queremos que realizar, siempre tenemos que dirigirnos a los puntos aledaños, digamos, tenemos que recurrir a Cosquín, como vos decías, a La Falda, a Valle Hermoso, para poder realizar actividades que en realidad acá se podrían hacer tranquilamente, porque contamos con gente especializada para las diferentes tareas, porque tenemos la gente que lo necesita, ¿no? Los niños, los jóvenes, los adultos, necesitamos este tipo de espacios para sentirnos parte de la sociedad, si no es como que siempre nos terminamos migrando a otro lado y este sentimiento de pertenencia al lugar es como que se va disipando o se va empañando, no sé qué término usar, pero la idea es fomentar el sentimiento de pertenencia a través de las actividades que se pueda generar desde el club. Así que, y bueno, eso, nada, encontrarnos en un mismo lugar, no tener que ir, después cada uno hace lo que quiere, pero claro, no que tenga que hacerlo porque acá no hay. Así que el club ya tiene también una escuelita de fútbol, el club de Casagrande. Mira qué interesante. El sábado incluso tuvieron un encuentro en Santa María de Punilla con una escuelita de allá. Así que estamos también muy contentos porque se está moviendo una parte muy importante del club que tiene que ver con los niños que ya están realizando esta actividad. Tengo una consulta, la escuelita de fútbol, ¿el fútbol es para niños solamente, fútbol mixta? ¿Cómo manejan esas cuestiones? Para menores nada más, no hay liga, digamos, para mayores, ni primera división, ni cuarto, ni esas categorías. Pero sí es mixto, tanto para nenas y nenes, pueden ir a la escuelita. De paso, Cañazo, hago la invitación para todos quienes quieran llegarse. Bueno, ¿por qué no? Tira el chivo. La actividad se da los lunes y miércoles de 16 a 17 horas en la canchita que está en la parrilla Los Álamos. El que viene desde el lado de Cosquín es, digamos, arrancando Casagrande, ¿no? Es ruta 38, pero kilómetro 46, si no me equivoco. Bueno, ese dato no lo tenía, ¿ves? Sí, vivo a medio kilómetro. Esto es muy parrillero, me parece. Pasa la parrilla. así que, bueno, esa actividad se está dictando desde el club. El club es muy nuevito, no estamos hablando... en realidad es muy viejo el club de Casagrande, digámoslo. Claro. Es un club que se funda muchos años atrás, pero que en realidad... en la práctica, en la realidad, fue un club que sus actividades siempre estuvieron ligadas al fútbol, digamos. Su fuerte fue el fútbol, y tampoco fue una cosa de que, o sea, como que fue esporádica, ¿viste? Hubo tiempos que Energías a lo mejor habrá hecho que funcionen, después en otros momentos no hubo participación, de vuelta a Reflote. Ahora la idea que... con la comisión esta que se ha formado, obviamente que es integrar a toda la gente que quiera participar, a la gente que ya ha estado en el club, se le da el espacio de participación, pero es poder reabrir este querido club, dándole la posibilidad de que ejerza su potencial, digamos, todas sus actividades. La realidad es que tampoco contamos con espacio físico del club, ¿viste? ¿Y cómo resuelven las cuestiones de las actividades? Y en eso andamos, digamos, por eso te decía que el club es nuevo, refiriéndome a esta comisión que se está organizando como para que reflote el club. Entonces estamos tratando por ejemplo, la actividad esta específica de fútbol era una actividad que ya se venía dando, entonces lo que hizo el club es contener esa actividad, tratando de brindarle las necesidades que tiene la actividad en sí, como hacer, ponernos en campaña para conseguir el equipo de entrenamiento, para pensar en posibles meriendas para los chicos, ese tipo de cosas, acompañar. Y después en la creación de proyectos nuevos, tenemos un montón de proyectos en la capocha, como quien dice, pero que están determinados, sí, por esta factibilidad que se dé por tener un espacio físico. Por el momento se están dando espontáneamente, se resuelve que si es una actividad que no demanda una infraestructura específica, lo resolvemos como podemos. Claro. De todas maneras, es una proyección y un objetivo a mediano plazo conseguir un espacio físico, o sea, gestionar un espacio físico acá en la comuna, y que esperemos que sea favorable, ¿no? Porque de eso se trata también, de que una institución con otra, la comuna, el club, que son fundamentales para el funcionamiento de un pueblo, puedan trabajar conjuntamente y de la mano. Entonces la idea es, bueno, que le busquemos la vuelta para que el club pueda funcionar. O sea, sería el ideal. Ya está funcionando. Más bien. Romina, desde la cancha que los parió, te agradecemos una vez más a toda la comisión de Club Casa Grande, ya es la segunda vez creo que lo sacamos al aire, pero que bueno, van teniendo noticias frescas y es interesante que podamos difundir la mayoría de las actividades y bueno, y de la lucha que tienen. Sabemos que están en esa iniciativa de las tierras para el club, así que bueno, vamos a estar apoyando desde aquí del programa en lo que más podamos, digamos, ¿no? Gracias. Y muchas gracias también a vos, a toda la gente del programa, porque el hecho de que nosotros salgamos al aire tiene que ver con la iniciativa de ustedes de querer integrarnos y de difundir nuestras actividades, y sabemos que también acompañan y contienen, así que les agradecemos un montón, siempre presentes ahí. Esto no sería posible sin un trabajo conjunto, ¿no? Una reciprocidad. Así que, bueno, nos agradecemos mutuamente. Muchísimas gracias, Romina. Será hasta la próxima. Bueno, saludos para todos. Gracias, que tenga buen día. Desde la cuna hasta el cajón. Escuchábamos a Romina Chiconofri, de la presidenta del Club Social y Deportivo Casa Grande. A las 13:05 nos vamos al próximo tema. Gallego, ¿le gusta a Mimi Maura? Cuando todo se va, ¿le gusta? Ahí vamos. La meta todo se va. Todo el país. Trece cero nueve minutos. Continuamos en la cancha que los parió, en vivo para todo el mundo. Saludos para los que nos están escuchando. Y como anunciamos al comienzo del partido, tenemos noticias del fútbol de todo el país. Estamos hablando de la Copa de la Superliga, esto de la Liga de la Supercopa, la Copa de la Superliga y todo eso que se va mezclando entre los nombres. Pero bueno, sí señora, sí señor, están jugando los cuartos de final. Recordamos que son partidos ida y vuelta. Jugó el sábado Tigre frente a Racing en cancha de Tigre, en Victoria, allá en el conurbano bonaerense. Ganó Tigre 2-0. Luego jugó Atlético Tucumán también el sábado. Le ganó 3-0 a River Plate en su cancha. Con goles de David Barbona y Javier Toledo por 2 a los 38 de los 79 minutos. Se le complica a River, que tiene que jugar de local. También jugó Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona. Recibió a Gimnasia y Esgrima La Plata, empataron 0-0, esto fue ayer domingo. Y también en un partido bastante picante, por el regreso de Mauro Zárate al estadio José Amalfitani, Vélez recibió a Boca Juniors, empataron 0-0 en un partido bastante trabado, bastante ríspido, por así decirlo. Los cuartos de final, la vuelta, se va a estar jugando Racing Tigre mañana. Racing en el cilindro de Avellaneda va a recibir a Tigre, que tiene la obligación de ganar por lo menos 2-0 si quiere empatarlo y después llevarlo a los penales. También tenemos que mañana a las 21:10 River Plate va a estar recibiendo en el Estadio Monumental de Núñez al afiladísimo Atlético Tucumán del ruso Zielinski. Por otra parte, el jueves a las 19:00 en el Estadio de La Plata, en el Bosque, va a estar, el Lobo va a estar recibiendo al Bichito Colorado, Argentinos Juniors, ¿sí? En ese empate 0-0, todavía está todo por verse. Y el mismo jueves a las 21:10, Boca Juniors en la Bombonera va a estar recibiendo al Vélez de ¿cómo se llama? Del gringo este, chabón que era de Ñul, me olvidé, boludo. Bueno, va a estar recibiendo a Vélez a las 21:10 en la Bombonera. Esto es por la Copa de la Superliga Argentina. Próximo tema, el balneario de los doctores Crotos con los Piojos, y volvemos con todo el fútbol femenino. Se nos viene el mundial, atenti que se nos viene el mundial. Ay, ay, ay, yo pagué. era maestro, otros afirman que era doctor. No hubo dinero para su genio, la cretinada privatizó. Ahora la junta a veces lo encierra y escucha la lucha del globo campeón. El profesor y arquero y seca su frente y renuncia al dolor. Ni la noticia de ayer. Dicen que escapó de un sueño en casi su mejor gambeta. Que ni los sueños respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje y sin ninguna careta. Dicen que escapó este mozo del sueño de los injeta. Y a los poderosos reta y ataca a los más villanos sin más armas en la mano que un 10 en la camiseta. Nota del día. minutos aquí en la cancha que los parió. Seguimos con sonido al vivo para todo el Valle de Punilla. Y como anunciamos en el comienzo de nuestro querido programa, se nos viene encima, a menos de un mes, el Mundial de Fútbol. Se nos viene a menos de un mes. Estamos del Mundial de Fútbol Femenino, que se va a disputar en Francia. ¿Sí? Nuestra selección argentina, luego de llegar a clasificar por el repechaje frente a Panamá, va a estar comenzando el lunes 10 de junio a las 13 horas. Argentina va a estar enfrentando a Japón. El viernes 14 de junio va a estar enfrentando a Inglaterra. Y el 19 de junio frente a Escocia. O sea, el grupo lo comparte con Japón, Inglaterra y Escocia. ¿Sí? Estamos hablando de que la Argentina quedó en el grupo de todo el Mundial. Ya tenemos las que fueron las jugadoras convocadas al Mundial de Francia 2019. Este domingo la AFA comunicó la lista con las 26 preseleccionadas de cara a la participación de la Argentina en el Mundial de Francia 2019. Las citadas se entrenarán y jugarán una serie de amistosos durante la próxima semana en el predio de Ezeiza. Buscarán ganarse un lugar en la nómina definitiva de 23, que el entrenador Carlos Borrello deberá dar a conocer antes del 24 de mayo. Las 26 jugadoras son Gabriela Gartom, de Sol de Mayo de San Luis, Vanina Correa, de Rosario Central, Solana Pereira, de la Guay Urquiza, Virginia Gómez, de Rosario Central, Milagros Otazú, de la Guay Urquiza, Adriana Sach, Miriam Mayorga, Mariana Larroquet, Belén Potaza, Milagros Menéndez, Marina Delgado, todas ellas son de la Guay Urquiza, Lorena Benítez, Yamila Rodríguez, de Boca Juniors, Dalila Hipólito, Gabriela Chávez, de River Plate, Agustina Barroso, de Madrid, Natalie Juncos, de Estados Unidos Fútbol Club, Estefanía Banini, esta la buena, Estefanía Banini, del Levante United, Florencia Bonsegundo, del Sportivo Huelva, Vanessa Santana, del Logroño, Yael Oviedo, del Rayo Vallecano, Aldana Cometti, de Sevilla, Soledad Jaimes, del Olympique de Lyon, Ruth Bravo, María La Coronel y Eliana Estabile. Esas son las jugadoras convocadas para la preliminar del Mundial de Fútbol 2019. Y en esto de las cuestiones del mundial, como siempre salen estos spots que suelen hacer grandes marcas y grandes cuestiones, yo traje algunos para compartir con todos ustedes aquí en Radio Panamericana y también para Radio Roja. Vamos a ver un spot, vamos a escuchar más que ver, un spot, a ver si abre. Para cumplir el sueño de salir campeona, primero tenés que ganar la final. Y para ganar la final, antes tenés que ser imparable. Pero antes tenés que trabajar duro, aunque ese trabajo no pague las cuentas. Y mucho antes, tenés que convertir las críticas en combustible. Y antes tenés que poner a prueba tu fortaleza. Y antes de eso, hay que jugar en canchas imposibles. O en canchas en las que ninguna mujer jugó antes. Pero antes que nada, te van a decir que una nena jugando al fútbol es una locura. Te mostremos lo que esa locura puede lograr. Muy bien, ese era el spot que sacó Nike, se llama Antes que Nada. Es el spot que para publicitar el fútbol femenino, en apoyo al fútbol femenino. Y también traje otra perlita para compartir con ustedes. Este es un spot de Vanina Correa, ella es arquera, una de las arqueras de la selección argentina. Y también filmó un spot para la Conmebol, que la Conmebol compartió en sus redes sociales. Me pareció muy interesante compartirlo, por eso los traje. Ahí vamos, Aunque no parezca, esto es un comercial del Mundial de Fútbol. ¿Qué esperabas? ¿Ver a un atleta en cámara lenta? ¿Una superproducción filmada por algún director famoso? No. Este es un comercial del Mundial Femenino. Por eso luchamos. Y nada nos va a detener. Copa Mundial Femenina de la FIFA. Si lucharon tanto para llegar, mira lo que harán para ganar la copa. ver, yo me considero... Muy bien, ahí veíamos, escuchábamos, yo lo vi, esto lo pueden ver, lo saqué de la página de Olé, de la sección fútbol femenino, está muy bueno el video para verlo, porque hay algunas cuestiones que por unas cuestiones radiales no se pueden disfrutar, pero está bueno las imágenes verlas, porque hay todos trabajos que supuestamente lo hacen las mujeres, y por eso dicen de que qué esperaban ver, superproducciones. Bueno, no es el caso, las chicas lo están haciendo con mucho esfuerzo, se lo están ganando realmente a fuerza de lucha, y bueno, de la cancha que los parió apoyamos, y vamos a ver qué pasa con la selección argentina, que se nos viene con todo en este mundial. Tenemos una perlita más, ¿dónde está? Vamos a hablar de Ada Egerberg. Un apellido noruego, entiéndanme mi noruego, imagínate. Ada Egerberg, ella es futbolista, sí, una de la primer futbolista que ganó el Balón de Oro en los mundiales, sí. Decidió no jugar el Mundial de Francia en protesta por la desigualdad que aún existe entre hombres y mujeres en el fútbol de su país. Ella dice: No es todo el dinero. El fútbol es el deporte más importante de Noruega para las niñas, pero las chicas no tienen las mismas oportunidades que los chicos. Bueno, acá esto lo estoy sacando de La Tinta, ¿sí? De la página de La Tinta. Tiene una sección que se llama La 10. Bueno, ahí está la nota de Ada Egerberg. Imagínate que cuando le dieron el Balón de Oro, el personaje que le hizo la entrevista le preguntó si sabía perrear. Imagínate la cara de Ada Egerberg. Bueno, ella lo que dice es lo siguiente. No es todo el dinero, se trata de la preparación, del profesionalismo, puntos muy claros que les presenté directamente a ellos, habla de la Comisión de Fútbol de Noruega, ¿no? Cuando tomé mi decisión. El fútbol es el deporte más importante de Noruega para las niñas, y lo ha sido durante años, pero las chicas no tienen las mismas oportunidades que los chicos. Esto dijo Ada a finales del 2018 en una entrevista con la CNN. Desde entonces, la jugadora ha concentrado su tiempo y esfuerzo en consolidar su carrera en el Olympique de Lyon, uno de los mejores equipos del mundo. En el club francés, la noruega logró 7 títulos nacionales y 3 Champions League en tan solo 5 años. La mujer ganó la Copa del Mundo en 1995, dos Eurocopas en 87 y en 1993, los Juegos Olímpicos de 2000. Dice, Ada Egerberg mantiene su reclamo ante la desigualdad en las posibilidades que en el fútbol existen entre hombres y mujeres. En octubre de 2017, las jugadoras del seleccionado nórdico lograron la paridad salarial respecto a sus pares del equipo masculino, en sintonía con lo que había ocurrido en Dinamarca un mes antes, y como consecuencia de los múltiples reclamos de las deportistas a sus federaciones. En el caso de Noruega, las futbolistas duplicaron el dinero del que disponen anualmente, pasando de un fondo global de 330.000 euros a 640.000. 640.000 euros. De ese monto, 58.000 euros se toman de los ingresos comerciales de las jugadoras de la selección argentina. Interesante. Interesante el punto de vista de esta jugadora de fútbol, que su protesta es no participar de este mundial. Una de las mejores jugadoras del mundo, la primera Balón de Oro en el fútbol femenino, no participa del mundial de fútbol femenino en protesta. Y les recordamos que si quieren volver a escuchar todo lo que comentamos aquí en La Cancha que los parió, podés escucharlo y verlo, las fotos de todo el programa en www.radiopanamericana.wordpress.com. Ahí vas a estar encontrando todos los programas grabados, por supuesto, y todo el material, ¿no? Todo el contenido que tiene la Radio Panamericana. Agradecemos al colectivo de Radio Panamericana, que siempre nos hace posible. Acá un gran abrazo a la gente que estuvo laburando este fin de semana. Hubo, les comento, a la panaudiencia, a los panoyentes, que tuvimos una reforma aquí en nuestro estudio. Es algo lindo para reconocer al aire, así que un agradecimiento a toda la gente que participó de esta reforma. Y bueno, también a la Radio Roja, que nos retransmite allá en el sur del Valle de Punilla, a la familia que nos está escuchando de todos lados, que siempre nos hace el apoyo para poder estar acá. Así que bueno, nos despedimos sin más con un tema musical. En este caso vamos a estar escuchando José Sabía, La Vela Puerca. Hasta el lunes que viene, gente. Gracias por todo. Quédense en Radio Panamericana y también por Radio Roja. José Sabía, La Vela Puerca. José, chau. Sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar, y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte. Y así arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós. Adiós a todo placer que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguantaba más, de codo un callo y de pie por la fe. Mirando nada, escuchando un adiós. El amor sabe durar lo que dura llorar un muerto. Ya se olvidó de lo lindo que fue, ya se olvidó y no se va a acordar más. Era feliz sin amor, pensaba y se le caía una gota. No se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar y déjese de pensar que la música es una nota. Palpitar. La murga grita, regala su despedida. sentimiento y juro que volverá. Seguí escuchando La cancha que los parió. Tu lugar desde la cuna hasta el cajón.